Buen día, Pepe, a toda la comunidad farquiana que está a lo largo y ancho del país. Les cuento que en general Pico La Pampa vamos a elecciones el 19 de mayo, elecciones provinciales y municipales. Y en general Pico hay 8 listas, de las cuales casi el 40% llevan a pastores evangélicos en cargos expectables, es decir, cargos que probablemente entren como funcionarios. Estamos hablando de un partido que fue fundado por un pastor evangélico y lo lleva él mismo como el candidato a gobernador. Hoy es actual diputado provincial. El otro caso tiene que ver con la alianza Cambiemos Radicalismo, donde Cambiemos impuso el segundo lugar en la lista de concejales de la municipalidad a un pastor evangélico, dejando atrás a radicales, por ejemplo, que habían trabajado toda su vida en política y que incluso son licenciados en ciencias políticas. El tercer caso es un partido nuevo, provincial, donde en el armado estuvo actuando muy fuertemente el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, aunque les parezca mentira. Y también lleva en el segundo lugar de la lista de candidatos a concejales a un pastor evangélico. Parece que el efecto Bolsonaro quiere tener incidencia por estos lugares. Ahora veremos si realmente sirve o no sirve. Este 19 de mayo los pampeanos vamos a ir a las urnas, entonces ahí se va a conocer la verdad. Desde General Pico, provincia de La Pampa, informó Radio Libre 93.5.